dice Claudio Juárez. Amor sin barrera. Yo no sé qué hacer para sacarte de mi mente y borrarte para siempre. Si conmigo tú estás siempre presente. Sigo yo pensando en esos momentos que pasamos cuando juntos.